Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. La bolita azul. Diego perdió su bolita azul. Busca por aquí y rebusca por allá sin encontrarla. Ve un pajarito picoteando en el pasto y le pregunta: «Pajarito, ¿no te comiste mi bolita azul?» El pajarito, muy ofendido, le responde: «Yo no como bolitas, solo como semillas». Diego ve subir gente a un avión y le pregunta: «Avión, avión, ¿no te llevaste mi bolita azul?» El avión, haciendo bramar su motor, le contesta: Solamente llevo pasajeros, no llevo bolitas». Diego va al kiosco de la esquina. «Señor, ¿usted no vendió mi bolita azul?» El vendedor, sonriente, le responde: «Diego, yo no vendo bolitas, vendo caramelos y chocolatines». Diego se sienta en la plaza y se pone a llorar. El placero, al verlo, se le acerca y le pregunta: «¿Qué te pasa, Dieguito? ¿Por qué estás llorando?» «Es que perdí mi bolita azul. ¿Usted no la vio?» Sí, la vi pasar rodando hacia la fuente». Hacia la fuente de agua también corrió Diego. Y ahí estaba, bañándose, la bolita azul. Enojado, entonces Diego le gritó: «¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué te perdiste, bolita azul?» «Es que me vine a bañar porque me ensuciaste», contesta la bolita. «Mentira, yo no te ensucié». «Sí, sí, cuando jugabas en el suelo». «¿No vas a salir?» «No, no quiero, está muy linda el agua», contesta la bolita. «Vamos a casa». «No, no voy nada». Y la bolita azul se zambulló en el lugar más hondo de la fuente. Diego no lo pensó dos veces. Se arremangó los pantalones y se sacó las zapatillas y se metió en patas al agua. Y entonces mil burbujitas de agua hicieron una espuma y escondieron la bolita azul. Diego se despertó sobresaltado. Buscó su bolita azul debajo de la almohada donde la guardaba siempre y vio que ahí estaba, dormidita, abajo de la almohada, entre las sábanas. Entonces le dio un besito y le dijo: «Ay, bolita azul, soñé que te había perdido. Vení, vamos a lavarnos la cara, que es hora de desayunar». Este cuento lo escribió Fausto Zuliani. ¡Quiero escuchar otro cuento! El escritor chileno Luis Sepúlveda escribió la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Hoy les contaré una adaptación libre de la abuela Tere. ¡Banco de arenques a babor!, anunció la gaviota vigía. Y la bandada entera recibió la noticia con graznidos de alivio. Llevaban 6 horas de vuelo sin parar, planeando sobre el mar más allá de la costa. Tomaron una corriente de aire frío y se lanzaron en picada para comer los arenques, que son unos pececitos de color verde azulado, muy sabrosos, por cierto. Una gaviota, que hundió su cabeza en el agua para atrapar a su tercer arenque, y por eso no escuchó el graznido de alarma que estremeció el aire. ¡Peligro! ¡Peligro a estribor! ¡Despegue de emergencia! Cuando sacó la cabeza del agua, se encontró sola en la inmensidad del mar, flotando sobre una terrible mancha de petróleo. Un gato grande, negro y gordo, tomaba sol en su balcón, ronroneando panza arriba, cuando escuchó el zumbido de un objeto volador que se acercaba a gran velocidad. Logró esquivar a la gaviota que cayó en su balcón. Era un ave muy sucia. Tenía todo el cuerpo impregnado de una sustancia oscura y maloliente. Sorbas, el gato, se acercó con cautela. ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡No, no! Descansa un poco y seguro vas a estar mejor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a poner un huevo con las últimas fuerzas que me quedan! Amigo gato, se ve que sos un animal bueno y de nobles sentimientos. Por eso te voy a pedir que me hagas 3 promesas. Sorbas pensó entonces que la pobre gaviota deliraba y que con un pájaro en tan penoso estado solo se puede ser generoso. Te prometo lo que quieras, pero ahora mejor que descanses. No, no tengo tiempo para descansar. Prométeme que no te comerás al huevo, que lo cuidarás hasta que nazca el polluelo y que le enseñarás a volar. Entonces, el gato Sorbas pensó que la pobre gaviota no solo deliraba, sino que además estaba un poquito loca. Sí, te prometo todo, pero ahora descansa, que voy a buscar ayuda. Y se lanzó apurado por la baranda del balcón. La gaviota miró al cielo. Agradeció a todos los buenos vientos que la habían acompañado y justo cuando exhalaba su último suspiro, un huevito blanco con pintitas azules rodó junto a su cuerpo impregnado de petróleo. Sorbas regresó con sus gatos amigos y de inmediato comprendieron que llegaban tarde. Colonelo, Sábelo Todo, Secretario y Sorbas observaron en silencio y con respeto el cuerpo sin vida de la gaviota. Le juntaron las alas y al mover el cuerpo descubrieron el huevo blanco con pintitas azules. ¡El huevo!, exclamó Sorbas. Pero una promesa es una promesa. Y él era un gato de honor. Sábelo Todo recomendó. ¡Calor! ¡Calor corporal! digamos, mucho calor corporal. O sea que hay que echarse junto al huevo, pero sin romperlo, aconsejó secretario. Cuando los gatos amigos se marcharon, Sorbas se quedó solo con el huevo en el balcón. Con mucho cuidado se tendió y lo atrajo junto a su barriga. Y así, calentado por los rayos de sol, se fue adormeciendo con el huevo blanco de pintitas azules. Por la noche, a la luz de la luna, los cuatro amigos gatos cavaron un agujero al pie del castaño y despidieron a la gaviota. Muchos días pasó el gato grande, negro y gordo, echado junto al huevo, protegiéndolo y acercándolo con toda la suavidad de sus patas peludas. Al atardecer del día número 20, Sorbas dormitaba, y por eso no percibió que el huevo se movía lentamente, como si quisiera echarse a rodar por el piso. Lo despertó un cosquilleo en la pancita. Abrió los ojos y vio asomar la cabeza blanca y diminuta del polluelo. Bueno, de la polluela. ¡Pío, pío, pío! Graznó la pollita de gaviota y Sorbas le acarició la cabecita. Cuando Colonelo, secretario y sábelo todo se encontraron a la polluela durmiendo junto a Sorbas, celebraron el nacimiento y entre todos le pusieron de nombre Afortunada. Afortunada creció deprisa acompañada por el cariño de los gatos y llegó el momento de enseñarle a volar, porque una promesa es una promesa. Yo no quiero volar. Tampoco quiero ser gaviota. Yo quiero ser gata. Y los gatos no vuelan. Afortunada, todos nosotros te queremos. Y te queremos porque sos una gaviota. Y las gaviotas vuelan, dijo Colonelo. Vos sos diferente. Y nos gusta que seas diferente, agregó secretario. No pudimos ayudar a tu mamá, pero sí queremos ayudarte a vos. Y te queremos gaviota. Y te queremos ver volar. Continuó sábelo todo. Con vos aprendimos algo que nos llena de orgullo. Aprendimos a respetar, aceptar y querer a un ser diferente. Y vos nos ayudaste a conseguirlo, terminó Sorbas. Sos una gaviota y tenés que seguir tu destino de gaviota. Volar. Me da mucho miedo volar. Nosotros vamos a estar con vos, la alentó Sorbas. Muchas veces, Afortunada, intentó tomar carrera, agitar sus alas, levantar la cola y guardar las patas. Y muchas veces se cayó. Apenas se elevaba unos centímetros del suelo y caía como una piedra. Hasta que, una noche de lluvia, Sorbas y los tres amigos la llevaron a la torre del campanario, a la parte más alta. ¡Tengo miedo! ¡Vas a volar, Afortunada! ¡Respirá! Sentí la lluvia. Es agua. En tu vida vas a tener muchos motivos para ser feliz. Uno se llama agua, otro se llama viento y otro se llama sol, y siempre llega como recompensa después de la lluvia. Sentí la lluvia, abrí las alas, vas a volar y todo el cielo será tuyo. Entonces, afortunada, se paró en el borde de la baranda de la torre, extendió sus alas y se despidió. Nunca te olvidaré, Sorbas, ni a los otros gatos. Y ahora, ¡a volar! Y desapareció de la vista de los gatos. Y temieron lo peor. ¿Habrá caído como una piedra? Con la respiración en suspenso, asomaron las cabezas por encima de la baranda y entonces la vieron batiendo las alas, sobrevolando el pueblo y luego siguieron su vuelo hacia lo alto, hacia más allá de la veleta que adornaba la punta del campanario. Afortunada, volaba solitaria en la noche. Se alejaba batiendo enérgicamente las alas y enseguida regresaba planeando. ¡Puedo volar, Sorbas! ¡Puedo volar! ¡Mírenme! Graznaba emocionada. Los gatos se abrazaron. ¡Lo hemos conseguido! Sí, al borde del vacío comprendió lo más importante, que solo vuela quien se atreve a hacerlo. Sorbas se quedó contemplándola hasta que no supo si fueron las gotas de lluvia o las lágrimas las que empañaron sus ojos amarillos de gato grande, negro y gordo, de gato bueno, de gato noble. Y volando, volando, esta historia se va alejando. Piojo no es cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.